Oh, cuánto te añoro, sendero largo, camino del arenal, junto al estero de aguas mansas, se pierde a lo lejos, bordeando el paraíso. ¿Cuántas veces me esperaban sentada bien empolvada? Bueno, sigue el programa, nuevo material, nuevo material de gente de Galvez, solamente frente a frente. Y estamos en comunicación con uno de los, digamos, de ese bandoneón sachero, Juan. ¿Cómo estás, querido Juan Castaño? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, México, buenas tardes a vos y a tu audiencia. Bueno, una nueva pateada junto a Pucci Basualdo. Así es. Estamos en esto de música del litoral. Anoche estuvimos en una presentación del material. Y bueno, sí, con mucha expectativa. Y bueno, ojalá que la gente le guste lo que estamos haciendo con el Pucci, ¿no? Contame un poquito de qué está compuesto. El material es toda música litoral, estoy escuchando unos temas así, digamos, tradicionales, ¿no? Estamos de fondo ahí. Digamos, un poco el bandoneón adaptado a la música litoraleña, fundamentalmente. Sí, estamos. Bueno, Pucci venía haciendo música litoral, más aquí en la costa, todo eso, y entonces. Cuando yo me integro al dúo, se cambió un poco el mensaje del dúo, ¿no? Haciendo música litoral, pero más chamamé, correntino, chaqueño, y algo de aquí de la costa también, por supuesto. Claro. Y digamos, después de muchos años, fundamentalmente, de tus actuaciones, por lo que significa esto, digamos, hacía un tiempito que no estabas, por lo general, actuando. Ahora te la de nuevo. ¿Qué significa esto para vos, Juan? Bueno, para mí significa, a ver, algo que yo siempre, a mí me gusta mucho la música litoral, ¿no? Uh-huh. Si bien la identifican mucho con el folclore norteño, pero. En Santiago, por ejemplo, se le gusta mucho el chamamé, y bueno, anduve por el Chaco, por montones de provincias, y bueno. Y yo sigo actuando, por supuesto, acompañando a mucha gente, y bueno, he acompañado folclore, Chaco, música litoral, y bueno, y cuando usted me habla con esta propuesta, dije, bueno, lo acepté, y porque en realidad me gusta mucho. Entonces es como que digo, bueno, hablando con mi mujer, que siempre está al lado mío y siempre hablamos antes de tomar una opinión, de tomar una decisión, y para mí es muy importante ella también. Y bueno, y hemos creado este dúo Santa Vecino, así que bueno, gracias a Dios, está escuchando mucho, y ahora vamos a hacer una presentación, si Dios quiere, el 11 de este mes que viene, en la artesanía en Cañada de Esquí. Estamos en eso, y bueno, y hay otras posibilidades. Queremos ver también de hacer una presentación a nivel público aquí en Galvez, así que bueno, vamos a ver cómo viene el asunto. Perfecto. Y fundamentalmente con, digamos, lo que significa, estamos en una edad, viste, lo que significa, digamos, el Pucci Basualdo, un pibe que lo conocí de chiquito, cuando se inició. Sí. Yo al Pucci lo conozco de pibe, y bueno, y siempre ha estado ahí con entreverado entre los músicos, y bueno, hasta que por ahí ha tomado una decisión de poder plasmarlo en grabaciones, en actuaciones y todas esas cosas, así que bárbaro, me parece bárbaro, porque en Gálvez en realidad están saliendo mucha gente joven con la música y bueno, y yo ya tengo mis añitos y bueno, pero siempre estoy con la música, quizás aquí en Gálvez actúo poco, pero gracias a Dios ando actuando por todos lados y bueno, y eso a mí me da un aliciente muy especial y pues, sigo con todo esto hasta que por ahí Dios diga no, basta. No, mi casa, pero, es duro el santiagueño, la verdad sí, vos sabés que por ahí uno ya tiene su año, ¿no es cierto? Y andar mucho viajando, todas esas cosas, y bueno. Mira, la semana pasada anoche le comentaba a Cuchi, me han llamado para hacer una gira por Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago, y bueno, pero como es muy lejos, entonces yo es como que... Y tengo compromisos por aquí... Y soy de ese tipo que todavía existimos. La palabra vale mucho. Y tenía esto de anoche, la presentación del disco. Tengo en la semana tengo actuaciones, fin de semana. Y tenía que irme el domingo y volver el otro domingo. Entonces, es como que tenía que dejar de lado un montón de cosas. Y para mí eso no va. Yo cuando doy la palabra, para mí es... Como decían nuestros padres, la palabra es un documento. Oh, sí. ¿Te acordás? Y bueno, para nosotros existe esas cosas. Así es, Juan. Yo me acuerdo que un día, cuando hacíamos los programas los sábados, que cayó el puche acá y me falló el acordeonista. Y bueno, y se largó solo, con 3 o 4 temas, y apareciste vos con el bandoneón. Me acuerdo de eso. Claro. Ese día, hicimos una mañana de aquella. Claro, vos sabés que yo vivía ahí cerquita en la radio, ahí en casa de Tome, y estaba escuchando, siempre escucho la radio de ustedes, y bueno, y le dije a mí, uy, mira el puchita solo, no vino la coreonista, que sé, y le escucho pie ahí. Así que agarré el pandonión y me fui, caí ahí, bueno. Dios tiene esas cosas, ¿me entendés? Uno quiere, más allá de lo que ha logrado en la vida como músico, yo creo que uno tiene que ser así. El músico tiene que ser humilde, estar siempre pendiente de qué le pasa al colega, al compañero. Y si por ahí te precisa, aunque no te llame, pero llamalo o andá y decirle, loco, mirá, estoy aquí si me precisas. Yo soy así. ¿Qué quería hacer? Así es. Juan, agradecerte por el momento, por este espacio cortito que tenemos hoy, pero vos sabés que la radio comunitaria SOEN está abierta las puertas para ustedes cuando crea conveniente venir para acá. Mirá, Américo, yo la verdad que siempre te lo digo y siempre... Recalco esto, las radios FM son las que realmente defienden lo nuestro, porque a veces nos quejamos de que vienen gente de afuera con músicas, otras clases de música, de ritmo, y bueno, las otras radios AM que realmente tienen que defender a lo nuestro, y no lo hacen, y en la televisión tampoco, porque el negocio es lo otro, no lo nuestro, ¿no? Claro. Y lamentablemente en todo el orden de la vida pasa estas cosas, y duele mucho, y yo por eso siempre soy agradecido, te lo he dicho siempre, y siempre voy a estar agradecido por el espacio que nos da toda la gente de Gálvez, y a los que no son de Gálvez también, así que yo... Te agradezco un montón y siempre estoy a la disposición de quien me precise, de quien por ahí me dice, mirá, qué sé yo, podés venir, Pero sí, mientras pueda, voy. Muy bien, Juan. Agradecido, Roberto, un abrazo grande. Un saludo al Pucci y a Miriam. Lo mejor es para ustedes. Vale, muchísimas gracias, querido hermano. Quédate bien. Igualmente. Adelante. Ahí estuvo Juan, el bandoneón sachero, ¿no? Ahora con Pucci Basualdo, el dúo frente a frente, el nuevo material que han alargado y que vamos a escucharlo, vamos, pongo otro tema más, vamos, adelante.